Buenas tardes, bienvenidos al capítulo número 15 de Crónicas Gumba. 15 ya. Ah, carajo. 15 ya. Okay. Bueno, a mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenas tardes, A buenas mi. noches ya. Sí, bueno, y. Y o días, según nos escuchan. Todo fue culpa de Sergio. No, no, Sí, no. esto iba para mediodía, casi que era almuerzo y terminó siendo Cena. No, se lo ganó. Usted ameritó montada esta vez. Nada que No, hacer. no, no, no. Yo les escribí, ustedes no me respondieron sino Sa hasta sa bien tarde. Yo sa ya me quedé saludos, sin saludos a batería. Mario Eugenio. Para el día de hoy tenemos, despidiendo el año 2014, un programa un poquito menos estructurado de lo que normalmente hacemos. Sí, les vamos a hablar de los juegos de consola virtual que de pronto están ahorita a final de año en diciembre. Y luego tendríamos algo así como dos secciones. La primera, vamos a recordar lo que nos dejó el 2014 a nosotros. Ojo, no los juegos que se lanzaron en el 2014, sino los que nosotros jugamos en el 2014. Tal cual. Y de pronto una sección al final de qué esperamos del 2015, qué juegos tenemos como en... Pues yo lo digo una vez, es Splatoon. Esperemos Esperemos que lo saquen. que... No, Sí. entonces, acomódense y empezamos. Así es. Sí, muchachos, disfruten esta emisión. Entonces, Sergio, para Wii U, hablemos, bueno, empezamos hablando de consola virtual. Por supuesto. Para Wii U en NES, tengo dos jueguitos aquí en diciembre. Están Load Runner. ¿Sí se acuerda cuál es? No, yo no sé cuál Creo que es. es el de que era como una especie de ninja que abría huecos en el Sí, no era un piso. ninja, era como un... Bueno, lo que lo perseguían a uno eran Eran ninjas. ninjas, eso sí. Que era una especie de acertijo, un laberinto en donde uno abría un hueco adelante y se llenaba con el tiempo. Y la idea era que yo tenía que hacer caer los enemigos en ese En ese agujero agujero. para eliminarlos. Exactamente. Ya, Entonces uno. llámenle la versión rompecabezas de Shovel Knight. No, No. no, No, nada. no, nada No, que ese juego ver. es Ese viejísimo. juego prácticamente era una insignia en todas las consolas de cuatro. En En todos todos los los juegos cassettes de. esos de múltiples de NES, ahí Ahí estaba. Bueno, entonces para esos clásicos que recuerden ese tipo de juegos es una buena Eso adquisición. sí, había una forma. Eso sí, recuerdo mucho que uno se hacía la suicida. Era porque uno aprovechaba para abrir un hueco hacia adelante. Uno se tiraba al Claro, hueco. y luego lo perseguían a Y uno y ya no luego. había nada que hacer, esperar a que Exactamente. cayera alguien a matarlo. ¿Y Exactamente. el otro Así juego es. de NES es? Crash and the Boys Street Challenge. Creo que ese ya había salido. Había salido para Para 3DS. 3DS. ¿Sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es Nah. la serie Kunio-kun, Andrés? Kunio-kun. De eso hay dodgeball, Ajá. hay hockey, hay fútbol americano, que son personajes cabezones. Sí, creo que sí, tal vez alguna vez los vi, pero Bueno, de juegos de hace ya 30 años. para hacerle un pequeño recordariz, es un tema de el chico del barrio contra todo el mundo. Entonces, esto era, si no estoy mal, este era, creo que era contra todo el mundo. Sí, contrató. Pata, pata y puño a todo el mundo. Este era de el tipo que era un vago y quería demostrarle al papá que él podía, Así es. entonces hace un montón de juegos ahí todos raros para derrotar, Sí, para hacerse querer por su papá. Juego así es. de superación, entonces. Sí. Yo voy a hablarles de lo que salió para Game Boy Advance en Wii U también. Salió Fire Emblem. Ah, estás El de Game Boy feliz. Advance, sí. No lo voy a comprar porque lo tengo en Game Boy Advance original. Entonces, pues No realmente vale la no, pena, no lo voy a comprar. pero Pero entonces para inspiremos. quien lo quiera, vale muchísimo. Creo que son $5 que vale. Los vale completamente. Juego de estrategia, muy buena historia. Hay varios personajes de los míticos de la serie. Sí. Se agregan casi todas las cosas que tiene o que tenía el juego desde Super Nintendo, en donde salió y luego se pasó a Game Boy Advance. Y quien quiera meterse a esta saga y tenga un 3DS, pruébelo en Wii U si lo tiene disponible y luego váyase al de 3DS porque es El definitivamente el mejor Fire exponente. Emblem El Awakening es el mejor exponente. En nuestro capítulo anterior estábamos hablando con Sergio, que fue Sigue. uno de esos juegos que a mí me dio muchísimas horas durante este año en 3DS. No, es que uno ve la puerta, ya con esto uno queda increíblemente atraído. Lo jugué, la serie es muy buena. Lo jugué en el modo clásico, que es donde los personajes se mueren. Sí. Pero tuve que... Empecé a jugarlo en dificultad en hard. Y tuve que bajarlo después del poco tiempo porque me estaba frustrando. Y ahora lo reinicié. Creído. lo reinicié en dificultad hard. Y ya, pues, como ya tengo algo más de timing, de experiencia en el tema, pues me sirve. Pero entonces es un tienen que conseguirlo para aquellos que gustan de los juegos de estrategia y RPGs. Es obligatorio. Sí, es obligatorio. Bueno. Ahora estoy buscando lo de 3DS. Vamos, 3DS, tú puedes. No creo que haya mucho. No creo que sí. Sí, sí, sí, en calidad de juego yo creo que Nintendo nos tuvo un poco descuidados en diciembre. Se dio garra, fue en octubre y en noviembre, sacaron muy buenos juegos. Ah, sí. De Game Boy Color, bueno, Andrés, para 3DS de Game Boy Color. A ver, tenemos que salió Harvest Moon 3 de Game Boy Color, Harvest Moon. Sí. El típico, uno de esos juegos clásicos donde tenemos a disposición nuestra granjita y la ponemos a sacar adelante, criamos cerditos, animalitos, hacemos plantaciones, etcétera, con muchos elementos interactivos. Uno de los clásicos juegos de Natsume, como ya hemos comentado en un programa anterior. Entonces, definitivamente para aquellos que son... Yo lo recomendaría pues para fanáticos de Natsume, ya que son juegos muy buenos, con su propio estilo. También tiene un arte muy japo. Uh-huh. Entonces, son cosas muy chéveres en este tipo de juegos. Y no hay nada más. No hay nada más. Ah, bueno, diciembre tenemos que... por ahí estaba Mighty Final Fight otra vez. Estaba haciendo como un relanzamiento, pero pues... Bueno. No, si van a ponerse con ese cuentico, mejor que pongan a sacar esa franquicia, pero ya para consolas de nueva generación, porque... Sí. No vale la pena hacer remakes hoy. Listo, eso es todo lo de consola virtual. Para bueno, diciembre muy poquito, pero yo sé que se compensa con las salidas con que he tenido. Los juegos o los lanzamientos. No, es que como mencioné anteriormente, las salidas de los últimos meses han sido bastantes. Y pues en ese caso, entonces, si no usan consola virtual, entonces aprovechen sus navidades y consigan hartos juegos para que se distraigan. Entonces, ahora sí ya vamos a los temas del día de hoy. Del día de hoy, pues, o a lo que queremos hablar, qué nos dejó el 2014 en juegos a cada uno, qué recordamos más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué recomendamos más? Pero ustedes qué opinan, este 2014, ¿qué? ¿Buenos juegos? ¿Hubo mejores años? Para mí fue muchísimo, muy bueno. Muchísimo mejor que el 2013. Y ni hablar del final del 2012, que fue cuando salió Wii U, estaba muerto ese asunto. 3DS estaba bien en ese año. O sea, Nintendo se puso las pilas en conseguir buenos títulos este para año, Wii U. Este año hubo un cambio. Wii U cambió bastante. Entonces, ¿empezamos? ¿Cómo organizamos este tema? Sé que estamos un poquito más informales el día de hoy porque... No, yo... Pues lo mismo, pido papel de tijera y el que primero saca. Y opino que hablemos de los juegos y pues hablaremos brevemente por qué nos gustó tal juego, digamos, porque yo pienso que hay muchos factores los cuales nos inclinaron a jugar los juegos que hemos visto este año, sean, digamos, preferencia... sea momento del año, sea uh-huh. porque ya era una tarea pendiente que teníamos uh-huh. ahí, entonces... ¿Y cómo se conoció el juego entonces para ajustarnos a este tema de excelente, crónica? Excelente, yo estoy de acuerdo. ¿Listo? Entonces, piedra, papel o tijera para ver quién empieza. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién se lanza? Destornillador. ¡Hijo de pucha! Dale, yo siempre gano en esta vaina. Dale, serio. Serio, breve. Bueno, comencemos, muchachos. Bueno, comenzamos, serio. Comenzamos. Entonces, 2014, primero dos cosas. Usted tiene Wii U, usted tiene 3DS y también todo el tema retro. Así es. Entonces, si quiere, empecemos por Wii U. Es el museo. Bueno, empecemos que este fue el año que yo conseguí la Wii U. Entonces... Sí. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué tal la Wii U? ¿Y cuál fue tu primer juego? Ah, bueno, bueno, primero lo conseguí gracias a Marta y Iván Valencia. Un saludo a Videojuegos MGS. Sí, un saludo mucho, o sea, la verdad, a través de ellos y, bueno, haciendo una serie de trueques y cambalaches, me salió barata. Hay que reconocerlo, muy bueno el tema de Iván, él reconoce que, pues, que uno tiene unos juegos y él mueve mucho ese tema. Entonces, haciendo ese claro, porque usted tenía Nintendo 64, también hizo unos cambios de Wii. Exactamente, entonces me salió económica la Wii U y pues bueno, aprovechamos. Eso sí, todavía no he suelto mi Wii roja, conmemorativa de los 25 años de Mario Bros. Bueno, eso todavía no, pero entonces... Prepe. pero bueno, primero conseguí la Wii U, venía con el Nintendo Land. Sí, el de la caja. Ese es el de la caja, bueno, le saqué partido un rato. Es poco real, o sea, no sé cómo le parece. Lo que pasa es que es uno solo. Normalmente en ese momento yo estaba viviendo solo, todavía mi esposa no vivía acá en la ciudad. Entonces, pues tener un multijuegos para una sola persona es deprimente y segundo... No, pero hay varios juegos de una sola persona, de una sola persona no son... No ofrecen reto. Tanto mundo, sí. No son entretenidos. Exactamente, no ofrecen reto, no, y pues la gracia de tener un multijuegos así es precisamente compartirlo. Sí. Y además que yo venía aquí al apartamento de Víctor y Víctor lo tenía entonces... Bueno, pero ese fue el juego por default, entonces ¿cuál fue el verdadero primer juego? Bueno, el primer juego como tal fue el Mario 3D World. Buenísimo. Que es muy, muy, muy, muy bueno. Ah, yo no lo tengo aquí para, pues, ustedes no nos están viendo, pero como estamos grabando en el estudio 1, que es mi casa, yo pues sí saqué mis juegos aquí para tenerlos en mente. Y veo, no tengo aquí Mario 3D World, pero pues ya que lo traes... No, pero ya es suficiente, aquí usted me tiene una tortura psicológica la tremenda, aquí estoy babeando y llorando al mismo tiempo. Pero mira que yo no lo disfruté tanto. ¿No? Me gustó. Pero tengo un problema, es que no me pareció... Yo lo quería en comparación a Mario Galaxy. Entonces yo traía como esa imagen de Mario Galaxy, yo esperaba un Mario Galaxy no era. Las expectativas. Ahí sí. se sale totalmente el molde porque aquí es otro universo. Uh-huh. Aquí ya no estamos en el universo de las estrellas, sino que... bueno, estamos en el universo de las estrellas, pero ya en otro ámbito. Entonces acá ya cambia un poco la... ¿Y ese lo jugó solo, lo pasó? Ese lo pasé. Ese yo no lo he pasado. Ese es entretenidísimo como el solo, porque tras de que ofrece el reto de pasar todo el nivel, entonces luego está el reto de conseguir todas las estrellas, el reto de conseguir todas las monedas. Entonces usted lo pasa, bien chévere, te pasas el juego en fácilmente unas 40, 60 horas. Uh-huh. Pero luego está el reto de volver otra vez a pasarlo, a buscar las cosas que se te quedaron. Curiosamente le digo que fue lo que más me gustó de ese juego, el Capitán Toad. Ah, sí. Tanto ¿tiene que muchos? De lanzamiento me compré el juego, ahí lo tengo. Uh-huh. Pero lo tengo tapadito porque lo quiero, o sea, quiero terminar cosas. Claro. Y claro. Sentarme con ese a acabarlo, pues, a devorar. No, todo. Ya me imaginé la imagen, ya pagué las cuentas, ya tengo mi cinta mezcla con mi gaseosa y es viernes por la noche. Café tento. Sí, o sea, aquí ya, digamos que en eso fue un cambio muy grande de Mario, aparte de todo este minijuego, de verdad, lo que dice Víctor con el Capitán Toad, o como dicen los de Linio, Capitán Sapo. Continuemos, por favor. Pero bueno, luego el segundo juego fue de... La Leyenda de Zelda de Wind Waker. La verdad, nos pusimos de acuerdo porque con eso fue... Sí, fue el tema que tuvimos. Fue un tema que escogimos para un podcast. Y eso... Yo retomo algo que había dicho de pronto a alguien. Este podcast realmente me gusta hacerlo, es por eso. Porque yo había comprado el Wind Waker de Wii U. Uh-huh. Y como yo ya había jugado el de GameCube, no me había puesto, o sea, no tenía ningún reto. Cuando Sergio sacó el tema, que voy a hablar de Wind Waker, yo dije, ahora sí, me puse y hasta que lo terminé y qué belleza de juego. Bueno, ¿cuál fue el siguiente? Porque bueno, Wind Waker hablamos bastante. Juego, como tal, no, fue... y siendo tú Zelda, aquí nos quedamos. No. Pero bueno, eso sí, recomendado para cualquiera. Para cualquiera. Bueno, ¿el siguiente qué fue? El siguiente fue Mario Kart 8. Claro. Ese sí fue juego de lanzamiento. Eso es más... Bueno, qué pena, me iba a estornudar, pero no. Sí, pero no. Entonces, Mario para Kart mí, 8, juego de lanzamiento, también. Eso sí... Son de esos juegos que no van a bajar de precio. Y si bajan, no importa porque... Pues, no, sí. Si bajan es lo mejor que podría pasar. No, Andrés, usted lo va a comprar al precio full. Sí. Cuando lo compre, lo va a comprar al precio full, póngale cuidado. Es que, por ejemplo, ahorita lo tratas de buscar de segunda. Tengo una relación de conflicto con ese juego gracias a usted, oiga. ¿Por qué? ¿Usted qué cree? ¿Que no me dejó traumatizado? ¿Por qué? Pues eso fue, literalmente me hizo morder el polvo. Ah, ah, no, pero eso es sí. Lo que pasa es que yo jugué demasiado Mario Kart y lo estrenamos. Sí. Algún día tendré mi venganza. Nos sentamos atrás a estrenar el juego. No, yo sé, algún día tendré mi venganza. Eso es un hecho. Bueno, Mario Kart 8. Muy bueno el tema de los DLC. O sea, el juego se pasa. La ventaja de este juego es que tiene un excelente multijugador online. O sea, eso sí es lo mejor que pueden... Sí, o sea, muy ya bueno, con eso muy, bueno, muy fluido, me sorprendió bastante. Con eso el juego se paga solo, o sea, ahí no hay nada que hacer. Mario Kart 8 con el multijugador online ya se paga solo. Nosotros en un combate anterior que no estuvo Andrés, hablamos de los DLC y poníamos este DLC, este contenido descargable de Mario Kart 8, lo poníamos como el ejemplo de un contenido descargable que realmente le agrega algo al juego. ¿Usted juega o usted tiene contenidos descargables en algún juego? ¿O los compra? No. No está mal, ¿no? Buenísimo que no los compre. Sí. Porque, pues, digamos que eso obliga a los productores de juegos a sacar juegos completos. Y no sacar juegos a media. Pero bueno, volviendo con el tema. ¿Qué más de Wii U? Volviendo con el tema, luego fue de Wii U. Fue, bueno, ya empecé ya no a comprar ya en disco como físico, sino ya fue disco, ya fue en virtual. Virtual. Entonces, sí, porque usted descubrió el virtual, la consola la consiguió, sí. El eShop la consiguió tarde. Exactamente, pero entonces empecé a aprovechar las últimas ya ofertas del año. Darksiders. $10. $10, o sea, eso ayuda mucho a la economía. También me conseguí The Letter, ya luego en un podcast me voy a desquitar con ese juego, solamente les digo, no le gasten plata. Lo compré 50 centavos y le han dolido. ¿Le han dolido esos 50 centavos? ¿Los 50 centavos más dolorosos o qué? Sí. Es que es pésimo. O sea, ¿usted se acuerda de esos juegos de Windows 95? Ay, no. ¿Malos? ¿De esos de callejón? Sí. Eso es peor. Sí. No, hasta el de Windows 95 se excusa. Y aquí es donde yo digo, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué costaba 50 centavos? Pero luego, bueno, ya luego nos extenderemos con ese juego. También me conseguí, ya empecé a comprar varios juegos por consola virtual, ya juegos de retro, ya lo que fue la saga de Mega Man. Tengo otro en la mente, pero que ahorita no... Sí, se puede. No me sale, pero bueno. O sea, en términos generales, este año para mí fue bastante... Y eso diverso. Es Wii U. De todo eso, si usted solo le dejaron escoger un juego de Wii U, ¿con cuál se quedaba de todos esos que probó? Wind Waker, eso va a ser obvio. No. No, Mario Kart. No, la verdad. Ah, bueno, y otra cosa es que cuando uno compraba el Mario Kart, le regalaban a uno. O la leyenda de Zelda, de Wind Waker. Ah, usted alcanzó la promoción, sí, claro. Le regalaban a uno el... Pikmin 3, pues como ya tenía el Wind Waker, pues fue el Pikmin 3. ¿Pero sí lo jugó? ¿No lo jugó? Sí, llegué hasta la ¿Lo parte. Pasó? Yo lo tengo ahí. No, no lo he pasado. Yo no lo he empezado. O sea, bueno, se pagó porque Mig aquí lo juega y él sí lo sí, frío. Sí, se pagó. Sí. No, y el juego yo también ya le saqué las horas, llegué hasta, creo que llegué como a un 50%. Porque llegué hasta ya, qué pena, no les voy a dañar la trama, pero llegué a rescatar al capitán. Y hasta ahí. Sí. Entonces eso fue suficiente. Eso fue Wii U. Entonces, mejor juego que usted dice: Mario Kart 8. Ese fue el de este año. Listo. Más bien hagamos un salto. Empieza usted. Yo complemento lo de Wii U y después hablamos todos de 3DS. ¿Les parece? Sí, dale, sí. Pues ya como Sergio empezó a mencionar varios juegos de Wii U, yo pues no los voy a volver a nombrar. Pero sí quiero nombrar algunos otros. Voy aquí a mi pila de juegos que tengo aquí. A ver. Super Smash Bros. ¿Nuevo? Ah, sí. ¡No! Bueno, nuevo. Jugamos un par de partidas aquí antes de que llegara Andrés. Espero que lo podamos jugar ahorita ya con más tiempo. Sí, le claro. tengo muchas ganas. Muy bueno. Tanto que estuve a punto de comprar esa guía especial, una guía que había, no sé qué, pero bah, decidí no hacerlo. Pero a veces es mejor encontrar todo uno por su cuenta. Listo. De Mario Kart, este año, definitivamente uno de los mejores juegos. Mario Kart 8, ya, o sea, fueron, creo que son 60 horas que ya tiene ahí metidas el juego en este momento. Así es. Entonces, verdad, por ese... Y pueden seguir sumando y la consola puede llegar hasta el final de su vida útil y es un juego que todavía sigue dándole. The Legend of Zelda Wind Waker, como lo mencionaba ahorita, que también uh-huh. lo pasé completo, muy, muy buen juego. Y tengo aquí 5 juegos que, pues, hay 2 que son realmente algo que quise probar nuevo dentro de mi forma sí. de juego. Y realmente, pues, me sorprendió que me terminara gustando. Uno fue Deus Ex, Director's Cut, que salió para Wii U. Sí. Muy buen juego, pero soy muy malo en los juegos de primera persona. Empecé a aprender y mejoré bastante. Me gustó la historia, pues mucha gente le da muchas vivas a la historia, que a la forma del sigilo, que a la forma de la acción. Sí es bueno, la historia pues no me descrestó tanto. Lo que realmente me gustó es poder elegir el tema de poder ser o sigiloso. O completamente agresivo. Sí. Entonces yo al principio me decidí por el tipo sigiloso, que me iba de un lado al otro, esperaba que terminaran la ronda los guardias. Me gustó, pero me demoré un poquito en aprender a dominar el control. Ya una uh-huh. vez lo tuve, me gustó muchísimo más. Y el otro, curiosamente, Call of Duty Ghost. Nunca, no, o sea, el primer Call of Duty que yo tuve fue por ahí en Play 2, por ahí, algo así. Uh-huh. No me gustó. Pues no es mi tipo de juego. Mejor dicho, el último first person shooter que yo jugué en serio fue GoldenEye. Fue el último. Entonces imagínense el salto aquí. La historia es una paparrucha. O sea, me demoré 3 horas tal vez. Porque, sí, pasándolo, completico. Y en un nivel, ni siquiera un nivel fácil. O sea, en un nivel de estos intermedios o intermedio hard, no sé cuál era. Todo te lo van diciendo, te lanza la granada aquí, ponlo aquí. Pero pues yo entiendo también a la gente que le gusta, es un tema de acción permanente, es un tema cinematográfico, es un tema de ese estilo, eso me pareció bien. Hice algunos juegos online, pero sí. como no tengo el tiempo para dedicarme a perfeccionar, a aprender, pues realmente me volvían ropa de cañón, entonces trataba de buscar siempre grupos muy novatos como para tener algo de diversión, porque si no se vuelve frustrante el juego realmente, que no alcance uno a salir en ningún momento y ya le estén acribillando. Pero bueno, el tema del juego lo traigo porque fue algo realmente nuevo. Lo compré porque en algún viaje que hice me lo daban a mitad de precio comprando otro juego. Entonces, si compraba otro juego, este me lo daban a mitad de precio, pues por eso lo terminé teniendo. Y los 3 juegos que de pronto no son... Uno de ellos, Monster Hunter, no es de este año, se salió en 2013. Pero lo tengo porque me... fue el que me ayudó a sobrevivir casi que medio todo el final del 2013 y el primer tercio del 2014. Sí. Monster Hunter 3 fue... tiene como 200 horas ahí metidas este berraco. Y Miguel le tiene otros tantos. No, y para Manuel. El que sea... No, y Manuel, sí. Estos también vienen aquí, juegan... Ya hemos hecho varios juegos con 3DS... muy muy buenos, el online también funciona muy bien, me gustó mucho. Para quien tenga poco dinero para un juego de 3D, para un juego de Wii U, ahí está, váyase con Monster Hunter porque le mete todas las horas del mundo. Sí. Tiene acción, tiene algo de estrategia, tiene algo de rol, tiene muy buen online. Además que uno va creciendo el personaje, o sea, es un tema constante de hacer crecer este personaje. Y pues como tal hay que dedicarle, o sea, la verdad es que una persona que quiera dedicarse todo el tiempo a este juego, y entiendo y va uno entendiendo la razón por la cual a los japoneses les gusta mucho. Sí, es un porque vicio. Esto en Japón es un... Ahí sí, como dicen de la propaganda, esto en Japón es un éxito. Entonces... pero tanto que cuando sale el Monster Hunter 4 para 3DS, yo estoy ahí en la fila. Sí, sí, sí. O sea, sí. Eso sí, este juego hizo... Sí, acá me hizo cambiar como la imagen. Yo estoy ahí en la fila. Exactamente, si aquí a los americanos les gusta el tema de Call of Duty, ¿no? Esta gente hace filas y duermen cada vez que Capcom anuncia un Monster Hunter nuevo. Bueno, y cambiando de tema, los dos juegos del 2014, uno que fue al puro principio y lo compré de salida porque pues es mi personaje favorito, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que si no hubiese salido Bayonetta 2, que es el otro juego, yo pondría Donkey Kong Country Tropical Freeze como el mejor juego del 2014 para mí. Es un plataformas 2D, no tiene nada revolucionario, pero todo lo hace bien. Buenas plataformas, buena ambientación, muy buen sonido, el control es excelente, la música es espectacular. Además, los personajes son supremamente carismáticos. Ver a Didi armándole tropel a todos los enemigos cada vez que se va a enfrentar contra ellos, así, no, no, definitivamente. Sí, uno de los juegos que me gustó muchísimo, lo dejé abandonado durante mucho tiempo al principio del año por Monster Hunter, por Mario Kart, pero lo retomé ahora hacia el tercer cuarto del año y me dio horas. Es un poco corto, pero también es muy difícil. Entonces, sacarlo completo es muy complicado. Yo no lo tengo al 100 todavía. O sea, eso lo tengo en materia pendiente. Y el otro es Bayonetta 2, el que también les había comentado en alguna vez anterior. Así es. Si le gustan los hack and slash, si le gustan los beat 'em up, si le gustan los juegos de acción, Bayonetta tiene que estar. Bayonetta tiene que estar ahí. Y además que vienen dos juegos. O sea, ese sí, Andrés. No, yo sí consigo el Wii U. Ay, Dios mío. Comencemos una teletón para que yo tenga un Wii U, no sé. Pero si son tres juegos por los cuales yo tendría el Wii U, serían obviamente Bayonetta 2, Mario Kart 8 y Smash Bros. O sea, por eso. Creo que en el momento que consiga un Wii U, los primeros tres juegos que compro inmediatamente serían esos tres. Es que eso es lo que estábamos hablando la otra vez. Una de las cosas que Nintendo tiene y que es lo que hace que uno sea fiel a Nintendo es el tema de los juegos exclusivos. Porque está bien uno tener una Play 3, perdón, está bien uno tener una Play 4, está bien tener un Xbox, pero cuando yo puedo jugar un juego en Play 4 y puedo jugarlo en mi Xbox, pues se pierde, sí, digamos, sí. Que ya no empiezan a hacer las peleas tontas de que tu juego corre a 1000 y el mío corre a 900. Exactamente. O sea, esa pelea ya es tonta. Sí, o sea, ya ahí no me parece que sea. No, y yo creo que sinceramente esos tres juegos han sido la causa del levantamiento del Wii U en el 2014. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, una de las cosas es que Nintendo no sale a la par con las otras casas de desarrollo. Nunca sale la misma que Sony o con Microsoft. Pero alguna vez tuvimos una discusión sobre los temas de las consolas y pues ambos y todos llegamos a la conclusión que Nintendo por lo menos lo que ofrece son juegos más entretenidos. Sí. Otras consolas son juegos muy cliché que muy difícilmente se salen de la fórmula, pero Nintendo nos trae precisamente eso. Y no tan solo eso, sino que cada vez que hay un cambio generacional, Nintendo ofrece prácticamente lo que los demás tienen que empezar a hacer. Porque, por ejemplo, cuando Wii salió, teníamos el tema de párese y levántese y haga algo. Y qué fue lo que hizo Play 3 y qué fue lo que hizo la Xbox 360, controles wireless. Play 3 al final ya tenía su control wireless y su control para movimiento. Le hizo a su PSP Vita, lástima las ventas. Yo digo, la consola es buena. Vita es una pedazo de consola, es buenísimo. Es buenísimo, pero acá en América no pegó. No, en casi ninguna parte del mundo pegó. Ninguna parte pegó. Porque sufrieron lo que sufrió Wii U durante mucho tiempo. Los desarrolladores no entendieron la consola. Exacto. Entonces a Wii U llegó Mass Effect 3, juegazo. Pero que no es de esa consola, o sea, no es de ese público, no es de ese tipo de gente. Es un juegazo, pero que no vendió nada. Así es. PS Vita, cuando lo empezaron a promocionar, empezaron a meterle juegazos, sí, pero que no eran para una consola portátil. ¿Como cuáles? Ahí estuvo los de Street Fighter. En el Borderlands. Yo vi Borderlands, por ejemplo, y yo dije, uno de carritos no es de acá. Uno de carritos. El Node Racers. Bueno, eso de pronto se queda por el tema del arcade. Hay dos o tres ahí, bueno, de acción. En ese momento se me escapan porque como no la tengo, pero sí he visto varios que pongo a jugarlos y digo, quedarme 2-3 minutos esperando la carga de un nivel en una consola portátil no tiene mucho sentido. Entiendo. No, pues de pronto mi punto crítico en cuestión de consolas de Nintendo es que cuando salen nuevas consolas, Yo creo que el problema es que siempre tratan primero de enganchar a los jugadores con productos que son de sus personajes insignias. Siempre quieren sacar que los Mario, que sacan que los Donkey Kong, que sacan esa cosa. Y pues el problema es que ya los juegos están tan gastados que es muy difícil sacar cosas innovadoras para ese tipo de juegos. Entonces al principio la gente no se engancha. Entonces, ¿por qué creo que el Wii U le fue tan bien este año? Porque aparte de hacer eso, ya empezó a aprender las lecciones de las otras consolas, a incursionar en géneros que normalmente no incursionaba. Sí. Y ya las terceras compañías ya no lo hacen porque no tienen ningún incentivo para hacerlo. Y era algo de lo que habíamos hablado. Bayonetta 2 es un juego que yo le pongo su 9 por encima sin ningún inconveniente. No, y la crítica le dio calificaciones perfectas. Pero que no vendió nada porque sencillamente el público de Nintendo no consume ese tipo de juegos. Pero yo creo que ya esto ya es cuestión de enseñar a la gente que esto yo también lo hago y que esto yo también lo puedo hacer. Y es cuestión de gustos, que esta es una cosa primera de incursión, porque Wii U no tiene mucho producto en género de hack and slash. Entonces, o sea, ya comenzó por partida doble porque llegó con Bayonetta 2 y también lo hizo con Hyrule Warriors. Sí. Hizo con Darksiders 2. También. Darksiders 2 es Víctor me lo recomendó, yo lo compré fue porque había una oferta. Realmente lo compré fue porque estaba acompañarla porque usted es el rey de las ofertas. No, eso es Víctor, es el que cada rato me pasa el dato. La verdad fue que yo ese día estaba en Facebook y tenemos hay un grupo Facebook Colombia y empezaron, eso fue como incendio. Eso fue como incendio de gasolina, o sea, eso de una se regó. Yo esperé a mi jornada laboral, llegué a mi casa y lo puse a descargar. Sí, sí. Entonces, empiezo a ver que Nintendo está empezando a arriesgarse como lo hizo con el Super Nintendo, porque en el Super Nintendo tú encontrabas Mortal Kombat, encontrabas Killer Instinct y eran cosas que para su época rompían el molde, porque todo el mundo esperaba que el jueguito nunca botara sangre o que los personajes se murieran poco. No, acá era, y eso es lo que yo espero en esta consola, sí, porque yo, digamos, ya como vi por ahí que días en una viñeta, ya somos el grupo de personas que tienen más de 30 años que pueden comprar sus propios juegos y que no le va a doler sacar la plata por lo menos para comprarse por lo menos un juego cada 2 o 3 meses. Uh-huh. Amén, ¿sí? Este fue el año de mi quiebra en 3D, sincero. Entonces ahí empieza uno a consumir estos juegos y la verdad es que son recomendadísimos. En resumen, o sea, ya ustedes saben que el corazón de nosotros está muy inclinado para este lado. Sin demeritar que Xbox One y PlayStation 4 son máquinas, o sea, monstruos de máquinas que sacan cosas sorprendentes. Yo estaba viendo el Forza Horizon, se ve muy bien. Uh-huh. El de, ¿cómo es que se llama este juego? Shadows of Mordor, se ve muy bien. ¿Qué me dices de Last of Us? Sí, no. GTA 5. Por el que me voy a decidir, que es de South Park, The Stick of Truth. Sí, o sea, definitivamente a quien le gustan los videojuegos en algún momento va a tener que probar estas consolas, hay que tenerlas, pero quien se pierde el Wii U se está perdiendo bastante en el campo, en este campo de videojuegos. Listo, cerremos Wii U aquí para que Andrés pueda comentarnos y empiece Andrés con 3DS. Sí. ¿Qué tal, Andrés? Ah, bueno, yo les comento ahorita al final, de pronto, algo muy rápido de juegos descargables. No me voy a detener mucho, pero después del 3DS hablamos un poquito de juegos descargables. Listo. No, pues este año fue el año, pues obviamente como yo no tengo Wii U, pues entonces mi consola fue el Nintendo 3DS y pues me di mucha garra este año, pues jugué bastantes juegos. Lamentablemente también sufro ese mismo síndrome que cuando quiero tratar de terminar un juego, entonces me aburro rápidamente y paso al siguiente y así. Entonces los juegos no se acaban inmediatamente, sino progresivamente, por así decirlo. Pero me ha permitido experimentar de todo, no quedé encasillado en un solo juego. Sí. Entonces, pues comenzamos. Entonces los juegos que jugué para este año, hice mi listado, me hace el listado de regalos de Navidad, pero bueno. Bueno, por fin conseguí Samurai Warriors. ¿Qué tal? Es un juego muy interesante, como yo nunca he tenido mucha experiencia en hack and slash, de pronto lo más cercano que he jugado con hack and slash ha sido Devil May Cry y así muy, muy poco. Pero este juego fue muy interesante porque a mí me gustan mucho los juegos que tienen, digamos, un contexto y un trasfondo histórico. En este caso es un juego de samuráis que se desarrolla en el Japón feudal. Y parece una tontería. El juego no tuvo las calificaciones altas. No, porque este juego, el juego Samurai Warriors Chronicles. Fue el lanzamiento primero. Primero fue el lanzamiento de 3DS. Uh-huh. Y segundo es de la saga de Samurai Warriors, que ya ha sido tremendamente también gastada. Uh-huh. Desde las épocas del PlayStation 2. Sí. Y el 360 también. Entonces, ¿qué sucede? Que para muchos no ofreció tampoco nada innovador. Pero digamos, para mí, que yo me estaba acercando al género, me pareció interesante el juego. Rápidamente les digo que es un juego que donde tú eres un samurái en el Japón feudal, donde... ¿Es eso o se metió la guerrilla? No, esa pólvora era para mí, porque se alegraba un poco que comencé yo a hablar yo. Eso, dale. Entonces, eres un samurái donde empiezas a conocer a varios señores feudales que están teniendo guerras en todo el Japón. Y pues te contratan para poder hacer diferentes misiones, donde en esas misiones pues tú vas ganándote el favor de los señores, te asignan mejores misiones, mejores armas, ganas también nuevas habilidades. En general, y pues para eso es un juego muy, muy intenso, en el sentido que obviamente las misiones se desarrollan en medio de batallas, ofrecen modos cooperativos entre todos los personajes que están interactuando en cada misión. Y ¿cuál sería mi crítica al juego? Porque a mí me gusta el juego como tal. ¿Cuál es la crítica? Que obviamente, como el juego es para un solo jugador, sí. Entonces tienes que enfrentarte contra la inteligencia artificial del juego, la cual no es muy buena. O sea, a este juego le critican que las gráficas son malas. Pero es que es un juego de lanzamiento. Primero es un juego de lanzamiento. Segundo, están acostumbrados a ver juegos de PlayStation 3 y este juego salió en la modesta 3DS que pues no tiene el mismo poder. Eso me parece excelente. Que, o sea, yo sé que este tipo de juegos salieron, por ejemplo, en consolas como el PlayStation Portátil. Uh-huh. Pero es que ya esto era una cuestión de incursión en el Nintendo 3DS. O sea, digamos que fue como el proyecto, el inicial, versión 1.1. Se quejaron de la inteligencia artificial de los personajes. Son brutísimos. O sea, uno los atropella y ellos no se mueven, los enemigos. Y fuera de eso, los que tiene algo bueno, que le ponen uno el mapa y uno puede ir cambiando de avatar entre cuatro en el mapa. Sí, exactamente. Cuando uno les pone misiones, por ejemplo, uno le dice a uno de ellos, diríjase a tal puerta, ese se encuentra contra cualquier enemigo y ahí se queda y deja de cumplir su misión. Entonces mucha gente se queja de eso, pero para mí ese era un aliciente a mantenerme pendiente de estarlos revisando. Es que para mí el juego, no estoy diciendo que el juego sea fácil, al contrario, la inteligencia artificial de los oponentes es muy mala, pero ¿cuál es el factor dificultad del juego? Misiones simultáneas. Uh-huh. A ti te ponen una misión general para iniciar cada episodio del juego, sí. Y inmediatamente te ponen 10 misiones secundaria. Más en el transcurso de la pelea. Te pueden decir, llega y derrota una línea de defensa. Y cuando derrota la línea de defensa te dicen, tienes que derrotar al capitán que está en el otro extremo del mapa donde están masacrando al resto de tus personajes. O sea, es una cuestión de tiempo que tú tienes que manejar habilidades, porque obviamente las habilidades no las tienes todas disponibles de inmediato. Así es. Entonces, es un juego intenso porque donde te pone a pensar. Yo pensé, yo discutí con Víctor este juego, y entonces yo pensé, no, eso va a ser un hack slash que uno le asigna la misión y derrota a todos los malos y listo. Pero no, cada momento eso fue tenaz, y aparte de eso, también las misiones se intercalan con los de los otros avatares, o sea que tienes que cambiar a otro personaje y dejas al otro personaje botado. Sí, y que otra crítica que le hacen al juego, que el control es repetitivo, sí. O sea, es presiona el botón, machaca el botón, luego cambie, pero tiene la ventaja de que como vas cambiando de personajes, también cambia el ritmo, también cambian las armas. Sí, porque cada personaje tiene su estilo de pelea diferente. O sea, realmente no es para todo el mundo, pero un juego pues que yo sí le recomendaría a los que les gusta el juego de acción así, para ligeritos, para 3DS, cómprenselo. Fuera de eso, si lo consiguen, ¿no? Porque tampoco fue tan fácil de conseguir, ¿no? No, eso fue un karma, una vez más, compartiendo la apreciación de Sergio por la gente de videojuegos MGS, porque gracias a ellos pude adquirir el título, pero sí, fue bastante complicado, pero fue una buena adquisición y todavía estoy en el proceso de terminarlo. ¿Qué más? Continúo con Mario Party Island Tour. No lo probé, ¿qué tal? Ese es golf. No, Mario Party Island Tour es la versión de Mario Party para 3DS. Yo quedé tan aburrido del Mario Party 9 de Wii que no te has animado. No me animé, y no me voy a animar. Pero ya va a salir el 10. Sí, pero... O sea, la verdad, dudo mucho. Pero es lo que yo cómprelo usted y lo trae a mi casa. Pero es que yo pero es lo que yo siempre he estado diciendo, que el problema con las fórmulas de los juegos es que cuando las gastan tanto y ya no tienen nada más que ofrecer, entonces el juego se estanca, o sea, y no tienes ni la motivación ni el gusto para jugarlo. ¿Qué pasó conmigo con el Mario Party? Les voy a ser sinceros. Ajá. Yo nunca había jugado Mario Party hasta que conseguí el 3DS. O sea que yo como tal disfruté el juego. Ya. Lo que pasa es que yo sí jugué mucho en Nintendo 64. Ajá. El primero, el segundo y también, el tercero. Y creo que también jugaste los de GameCube y eso. No, GameCube ya no los jugué porque ya no me interesaron. No, o sea, en pocas palabras no lo voy a definir como si fuera el superjuego, pero es un juego por lo menos para pasar un buen rato. Así como Víctor y yo definimos, son los juegos como para jugar en la sala de espera del aeropuerto. Sí, eso. Pero el problema, ese juego no necesita jugar con otra gente, o sea... Sí, claro. Claro, pues tiene obviamente la posibilidad de multiplayer. Ajá. Pero entonces, a ver, consigámonos tres personas más que tengan Mario Party. No, no es fácil porque tampoco tiene conectividad. Entonces, o sea, los tres deben tener, los todos deben tener cartucho. No, exactamente. O sea, por ahí falla. Entonces, digamos que es más un juego para pasar el tiempo. Afortunadamente, no lo conseguí caro. O sea, fue un buen precio. O sea, que no me fue terrible. No te fue tanto. Sí, exacto. Pero digamos, para aquellos que les guste Mario Party, pues se lo recomiendo. Es bueno tener la adquisición, sobre todo porque es una adquisición portátil. Sí, o sea, hubo mucha gente que también disfrutó el Mario Party 10. Entonces, el 3DS, pues tampoco los va a decepcionar en ese sentido. Mi siguiente juego en la lista, el que yo considero el juegazo del año en 3DS, obviamente, Super Smash Bros. Me pareció muy bueno. Yo no lo compré porque pues yo sí sabía que lo iba a tener. Porque tú tienes el de Wii U, pero yo sí quería tener el acercamiento inicial con la versión 3DS. Uh-huh. O sea, es bueno porque, a ver, los Smash Bros. Son juegos únicos en su naturaleza. Bueno, ahí PlayStation trató de hacerles la copia y no lo logró. No le fue bien. No le fue bien, pero es un juego único en su género. Es muy divertido y digamos que para el 3DS también ofrece las mismas ventajas casi que las del Wii U. En materia de conectividad, en materia de gameplay, en materia de logros, en materia de replays. Sí, lo que pasa es que ya tratar de pasar el escenario, porque prácticamente uno necesita un televisor, o por lo menos yo... Para ver el detalle. Ese es el detalle negativo. O sea, a mí me pareció el juegazo del 2014 en 3DS. Porque, a ver, ofreció algo nuevo y sobre todo ofreció algo en una consola portátil. O sea, no había un precedente parecido a esto. Pero entonces ahí indicaste el mayor fallo del juego. Que obviamente al manejarse en un escenario grande, en un escenario que no puede moverse, sino que es un escenario intacto. Uh-huh. Obviamente la resolución de la pantalla del 3DS. Exacto, un escenario fijo. La resolución del 3DS. Se pierde muchísimo la acción y los detalles. A veces uno piensa ni que lo golpeó ni que lo atacó. Pero básicamente también se disfruta mucho. Y como tiene conectividad por internet, entonces puedes jugar con quien sea, cuando sea, donde sea. Muy bueno por ese lado. Entonces, no creo que haya mucho que hablar de Smash Bros. Mi siguiente juego, este fue el juego que he tratado, Dios mío, que Víctor Danos lo juegue. Yo sé que a mí me va a gustar. Yo tuve la esperanza de que ahorita que estuviste de paseo, si yo lo hubiera, si yo lo hubiera encontrado a $20 o menos, la había comprado. ¿Y lo viste? No lo vi. No es un juego fácil de conseguir. Bueno, en este caso estamos hablando de Project Cross Zone. Uh-huh. Este es un juego, para los que no lo conocen, es un juego crossover de Bandai, donde en una aventura tipo RPG, pues es una aventura que se desarrolla en una historia donde hay personajes mezclados de Capcom, de Sega, de Bandai. También que otra franquicia se me olvida. Es que son muchos personajes. Sí. Son casi 50 personajes. Les digo qué pasó. Yo descargué el demo. Uh-huh. Me pusieron en un escenario ahí en donde yo movía mis personajes al estilo Final Fantasy Tactics, al estilo Fire eso, Emblem. Es un juego que se desarrolla así, Final Fantasy, ¿sí?, Tactics. O sea, tú desplazas a los personajes en un mapa de parrilla, donde tú te enfrentas con los enemigos y vas avanzando a través de la historia, incluso. Y salió a jefes y todo. Y salió Chun-Li, salió Ryu, salió Morrigan, y salió Mega Man, y salió la gente de Resident Evil, y salió. O sea, salió Raimundo y todo el mundo en una historia cuadrada con calzador. Pero ya cuando se entraba al combate como tal, ahí fue en donde me perdieron. Porque se me pareció a Tales of. Sí, se me pareció al Tales of Phantasia, al de Super Nintendo. Que uno mueve hacia un lado y él hace una secuencia simple. Sí, se me pareció un poquito a eso. Sí, pues básicamente es eso. Cada persona pero más su movimiento pobre, o sea, pero muy limitado. Y fuera de eso, listo, terminé este nivel. Me demoré como en el demo, me demoré como 15 minutos en llegar allá. Cuando llegan chorrocientos enemigos y se echan un discurso ahí todo de que por qué van a... No, ya yo dije no. Sí, el juego integra mucho diálogo, yo lo reconozco. Pero obviamente yo no lo voy a considerar de los mejores juegos del 2014. Sino que, ¿qué pasó en ese sentido? Pues lo que pasa es que el juego es un juego muy diferente. básicamente. O sea, te enfrentas con muchos enemigos, hay mucha aventura. Sí, y Bandai hizo 10.000 diálogos innecesarios que no contribuían en nada a la historia. Pero es divertido ver cómo se integran los personajes en esto. O sea, yo creo que uno disfruta más por el juego por el detalle de la historia. Es un Kingdom Hearts. No, porque eso es un poco más lineal. No, y el Kingdom Hearts tiene una historia muy integrada. O sea, integra muy bien todos los universos. En este, es más un servicio al fanático. Es un fanservice, exactamente. Es fanservice. O sea, es que te aparece Ryu en algún momento lanzando un Hadouken en la mitad de la pantalla. No. Sí, exacto. O sea, básicamente porque hay personajes de diferentes franquicias, porque toda la historia se desarrolla con una mezcla de universos paralelos. Ajá. Entonces, por esas razones que están todos integrados y peleando, entonces... Porque, ¿a quién lo recomendaría yo? Pues obviamente a personas que... Yo diría que otakus. Personas que de verdad disfruten esos personajes y el juego en el fondo es divertido y bastante largo. Yo creo que por eso es que a Vito le gustaría, porque le tomaría... No, y tiene algo de estrategia. Yo sé que pues lo puedo probar. Si lo consigo económico... No, ¿sabes cuál es la parte estratégica? Que el juego tiene muy pocas oportunidades de curación. Ya. O sea, te toca curar, no se cura tanto mucho con ítems, sino más que todo con habilidades, y como las habilidades son por turnos, entonces tú ruegas porque el personaje que pueda curarte llegue rápido el turno. Por ese lado. ¿Qué más? Bueno, el siguiente juego, Nintendo 10, Mega Man Zero Collection. Yo no tuve la oportunidad de jugar los juegos de Mega Man Zero en Game Boy Advance, o sea que fue una buena adquisición. Todavía estoy dándole porque obviamente todos los Mega Man Zero son tremendamente difíciles. Pero ese era de 10. Ah, pero no estamos hablando de diferentes consolas. Ah, sí, no. ¿Qué carajo? Ajá. Yo las integro porque al final de cuentas todos sí, los estoy jugando en la consola. Entonces no hay mucho que decir. O sea, yo creo que ya mucha gente conoce mucho sobre los Mega Man Zero, pero es divertido tener todos los juegos en una sola... En una sola recopilación. A mí me encantan las recopilaciones. Eso es una forma genial de jugar. El siguiente, yo tengo mi queja. Lo compré y lo vendí. Bueno, estamos hablando en este caso de BlazBlue Continuum Shift 2, otro juego que adquirí muy difícil de conseguir, sí. Pero que adquirí también por la cuestión de que es un juego de peleas que maneja con personajes de estilo anime. Es más, el juego de peleas fue creado por el equipo que hizo Guilty Gear. Uh-huh. Entonces, obviamente, tienen todo lo que pueden esperar de ese tipo de juegos. O sea, pero sí, secuencias de movimientos tremendamente complicadas. Sí, es lo único que me quejo, pero el resto, la gráfica, la música, y aparte que ellos manejan el efecto de 3D, les quedó muy bien integrado. O sea, para mí fue una buena adquisición. Y obviamente en mis ratos que tengo ganas de jugar un juego de pelea, yo no sé, tú me vas a pegar, Víctor, pero yo prefiero jugar BlazBlue que Street Fighter. No. Pero ¿cuál fue? Y eso que Street Fighter en 3DS es incómodo. Sí. O sea, eso hay que ser claro. Y aparte es limitado porque los escenarios los dejaron todos estáticos. Le quitaron toda la animación y eso hace que se vea feíto el juego. Pero no, yo sí tres veces prefiero mucho más. No, BlazBlue es un juego también súper fanservicero. Ajá. Pero me gustó mucho. O sea, lo que te digo, me encanta que por fin Nintendo está explorando los campos que eran propiedad más que todo de Sony y hasta de Microsoft. Pues eso no es tanto Nintendo. Eso es que como el 3DS vendió bien. Pero por eso te digo, ¿cuándo hubo un BlazBlue para consolas de Nintendo hasta que llegó este? Nunca. Sí, no, nunca. Entonces me pareció, yo sé que pronto no estoy mencionando los mejores juegos ni los más excelentes, pero... No, está, ahí en eso quedamos, los que jugamos en el 2014 y disfrutamos en el 2014. Tal cual. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, este no lo metí en la lista, pero ya que estamos viendo un video, Final Fantasy Court and Call. Yo ese estuve a punto de comprarlo porque vi la versión de lujo, pero pues había gastado ya mucho dinero y no, bueno, decidí no comprarlo. ¿Cómo es que se llama ese género que es tipo Dance Dance Revolution? Sí, es un juego de ritmo, es un juego de música. Eso se llama juegos de ritmo, o sea, es decir, juegos donde te ponen la música y tú haces la secuencia. En este caso, pues, incluso el juego te ofrece las posibilidades de usar las secuencias con el control o con la pantalla táctil. Entonces, yo disfruté mucho en 10 el Alien, ¿cómo es? Beat Agents, no me acuerdo cómo era el nombre completo. Que tenía canciones aquí más de rock de los 80 y de los 90, me gustó. Sí, bueno, en este caso el Curtain Call, pues es la secuela del Theatrician. Sí. Y pues Theatrician tenía muchas fallas. Curtain Call las corrigió completamente. Es un juegazo. O sea, así no seas un fanático ni de juegos de Risen ni de juegos de Final Fantasy, es una buena Sergio distracción. Sergio debería comprarlo solo porque tiene toda la banda sonora, o si no toda, no, muchísima y banda mejora, sonora. Y mejor aún si te consigues la... De Final Fantasy... Es que exactamente, tiene una gran cantidad de personajes de Final Fantasy y tiene una gran cantidad de músicas de fondo, músicas representativas, hasta músicas totalmente, digamos, no tan importantes, pero que forman parte de la trama del juego. Ajá. O sea, si Sergio lo quiere adquirir, yo hasta le recomendaría que se busque la edición con el CD. de la banda sonora. Ya con eso, con tan solo, y ese es un plus enorme porque las bandas sonoras de Final Fantasy son algo tremendo, pero me divertí mucho con el juego y tiene su bendita dificultad, porque los juegos de Riti no son fáciles. Necesitan mucha coordinación y lamentablemente para superar todo el juego al 100%, tienes que jugar fácil, tienes que jugar normal y modo Ultimate, y con eso se las dejo. Con normal ya uno sufre. Con Ultimate uno tiene que ser un completamente enfermo. Pero espero algún día superarlo. Nivel japonés. Sí, nivel japo, definitivamente. Siguiente juego, Donkey Kong Country Returns. Sí. Fue bonito jugarlo, un regreso a los modos de juego de Donkey Kong que los volvieron famosos en Super Nintendo. Obviamente con claras diferencias porque el juego no fue desarrollado por Rare. Pero entonces es un juego muy chévere. La historia es bonita y todo. Y de pronto que es lo que mi queja. También tiene el mismo problema de Smash Bros. A veces es cuestión de profundidad y de... Claro, de es que ese juego se nota que fue diseñado para Wii. Sí, uh-huh. Exactamente. Yo también lo tengo, lo compré porque pues no podía dejar de tenerlo. Sí. Uh-huh. Y lo jugué, el tema de la... Le pusieron algunas cosas para facilitarlo, pero... Pues primero para poder adaptarlo un poquito a la portátil. Sí. Poder cerrarlo en cualquier momento, cosas así. Pero lo que realmente lo pusieron fue como para tratar de aminorar los problemas que tiene por ser un juego de pantalla grande, en donde yo veo al monito pequeñito. Y es un juego de consola casera, porque, sí. Por ejemplo, ese juego también ofrece, digamos, modo cooperativo, pero también busques a alguien que tenga el juego y que quiera jugar modo cooperativo. Sí, pero no. Entonces, no, ese ni siquiera en Wii. Realmente ese, cuando quería jugarlo con alguien, jugarlo en Wii era terrible porque un monito se iba por un lado al otro, por el otro, las plataformas son muy, muy medidas y es complicado. Sí, el juego es, y te digo una cosa, yo no sé si es que estoy exagerando, pero es un juego bastante complicadito también el Donkey Kong. No, es difícil, es difícil. Es difícil, o sea, por eso es que a mí me gustan. Yo puedo pasarte cualquier Donkey Kong de Super Nintendo sin problemas, uh-huh. Y este me ha dado problemas. No, es buen juego. Pero es buen juego, o sea, yo se lo recomiendo. El siguiente juego, pues, Sergio, estoy encantado, porque al final le jugué un Zelda. ¿Lo terminó? No. Pero es divertido, estaba hablando del Zelda Link Between Worlds, uh-huh. Entonces, lo que como comentamos en un programa anterior, buen juego, algo sencillo, pero excelente para, digamos, aquellos que quieran iniciar a jugar Zelda y que se empiecen a enganchar por la franquicia y por la historia, muy bueno. Y mis últimos dos juegos, que no son los del último. Este también es para 10, Castlevania Order of Ecclesia. Sí, yo recuerdo esa bulla que hizo cuando consiguió. No, es que conseguir estos juegos es, aquí en Colombia es muy complicado. Sí, sí, es difícil. Es muy complicado, pero Castlevania Order of Ecclesia es un juego bastante diferente de muchos Castlevanias que he jugado. ¿En qué consiste? El juego habla de la historia, obviamente, de lo mismo, que tenemos que matar a Drácula, pero en este caso el protagonismo es a cargo de una mujer llamada Shanoa, que forma parte de una orden dedicada a erradicar a los vampiros ya con la ausencia de los Belmont. Caramba. O sea, ya sacaron a los caminadores gay. Sí, exactamente, que se llama precisamente la Order of Ecclesia. Y pues es un juego que maneja la mecánica también de... Sergio le van a llegar a tirar las patas por eso. Mamá, tiene una manifestación aquí afuera un día de estos. Y yo le voy a dar la dirección de su casa, en serio. Sí, a usted, yo no sé, pero usted se está buscando el totazo, vale, en serio. Pero en fin, el juego maneja mecánicas de Symphony of the Night, es decir, que es un juego de plataformas con elementos de RPG y estrategia. Sí. Pero es un juego muy interesante en el sentido de que uno, el protagonista es una mujer. O sea, no se vio desde Castlevania Legends. Uh-huh. Y en segundo lugar, no es el primer juego que no usamos con látigos. Es decir, ¿cómo es el sistema de ataque? Sergio está muerto de la red. Y usted la patada en serio. Pero entonces... Aquí con que le damos a los enemigos. Pero entonces pero fíjate Indiana Jones maneja látigo. Métase con Indiana Jones. No, es que yo no digo que no. Yo me apego a Víctor. No se meta con pero es que Indiana Jones no camina. No se meta con el Dr. Indiana Jones. Jones no camina como. ¿Y usted no jugó el Indiana Jones de Super Nintendo? Sí. ¿No jugó el Indiana Jones de Super Nintendo? Sí, pero no caminaba como si tuviera un palo. ¿Y no se burló del brinco? No. Entonces, ¿qué tiene diferente este juego? Pues este juego, la cuestión es que no, es un juego que, como no es un personaje Belmont, entonces no maneja látigos. Uh-huh. No es un personaje, digamos, de franquicias anteriores a Symphony of the Night, es decir, que no hay espada ni nada por el estilo, sino que es un personaje que usa sus habilidades en materia de glifos o tatuajes que ya tiene en el cuerpo, lo cual le permite invocar diferentes armas o diferentes espíritus o diferentes técnicas. Ok, lo mato a punta de tatuajes. Pero es una chimba. Magia. Pero es una chimba porque es muy bueno. Sí. Es muy bueno porque tú tienes tres botones: dos para acomodar ataques y uno para acomodar habilidades. Es decir, que. Y cuando tú combinas diferentes ataques con armas de los glifos con habilidades, sí, causan efectos diferentes. Es decir, que hay un factor muy grande de estrategia en materia de saber qué glifos tienes que equipar para poder avanzar a través del juego. Porque incluso incluso tú necesitas glifos para poder, digamos, superar rompecabezas para poder avanzar. Ok. Entonces es un Castlevania muy entretenido, pero de los más difíciles que he jugado. Uh-huh. O sea, ya tan solo con el segundo jefe era frustrante. Y uno llega con los jefes y el jefe te va a matar. El jefe es un hecho que te va a matar. Okay. Entonces requieres muchos continues, muchos... O sea, mejorar. Pero es un juego que te ofrece muchos retos y eso es bueno. Porque si hay algo terrible en un Castlevania es que el juego sea fácil. No tiene mucha gracia. Okay. Pero entonces, para aquellos que puedan tener acceso a Order of Ecclesia, se los recomiendo. O sea, yo estoy muy contento porque es un Castlevania completamente diferente a los que he jugado. Y el último juego que tengo para este año, pero ya es una mención. Yo les dije que era 3DS, se aguantó, mijo. Pero entonces, en este caso, el último juego ya es más como una mención especial, ya sería el Pokémon Omega Ruby. Entonces es una mención especial porque es un remake del Pokémon Ruby de Game Boy Advance. Uh-huh. Entonces yo no lo he jugado, entonces yo también me estoy sintiendo como si fuera una aventura nueva. Tristemente copió mucho el elemento del Pokémon Y. A mí no me ha llamado la atención por eso, porque yo terminé el Y y la verdad quedé un poquito decepcionado porque se nota, o sea, es un sentimiento mezclado, una sensación... No, es que la cuestión con el Pokémon Y es que el Pokémon Y fue revolucionario en el sentido de que fue el primer juego en Pokémon en 3D. Eso para mí no tiene ninguna relevancia. El tema de las mega evoluciones, el tema de que ya aquí tenemos que mirar muchísimo ya esa tabla de debilidades y fortalezas. No, eso siempre. Lo que yo voy es que me parece que lo enfocaron mucho más, o sea, le quitaron peso a la historia. Sí. Y realmente la gente lo jugaba era para pasar rápido la liga. Y después sí empezar a hacer sus entrenamientos con IVs, con EVs, que los movimientos de huevos, que las eclosiones, que tener el personaje perfecto. Bueno. Y me parece que por ese campo competitivo, que es buenísimo, ajá, le restaron mucho a la diversión simple del juego. Bueno. La historia... No sé, yo te entiendo, hicieron que el juego tuviera mucho bullying, por así decirlo. De que tengo que tener Pokémon más fuerte, que tiene que tener todos los... Sí, todos es decir, los CDs. O sea, yo no veo a alguien que... Nosotros, yo juego Pokémon desde el Oro y el Plata, porque yo realmente los anteriores no los tuve. Sí. Y en ese Oro y Plata yo recuerdo que alguien tenía un Rattata. O sea, un Rattata de esas lo evolucionó el Raticate y con ese peleaba y nos divertíamos un montón con eso. Ya no es posible eso ahorita. Ya no es posible que alguien te llegue con un Pokémon evidentemente débil. Sí, siempre parece. Porque todo el mundo tiene sus mega IVs, sus mega... Y siempre parecen con un legendario. Sí, entonces eso me parece, o sea, para mí le quitó un poquito de diversión. No, pero es que, ¿sabes? Yo no juego Pokémon por eso. Yo juego más Pokémon por la historia. No, pero la verdad en este X y Y, se retiraron un poquito. O sea, porque por lo menos uno, por ejemplo, en Pokémon Esmeralda, que fue mi primer Pokémon. Ajá, que de hecho el Esmeralda es la mejora del Rubí y el Zafir. Exactamente, y el Pokémon Esmeralda tenía muchísimas cosas. Y por ejemplo, espera la llamada de fulano de tal, que te va a llamar a tal hora para poderte dar el acceso a tal lado. Uh-huh. Llame a los amigos. Vaya, suba a los volcanes, busque la ceniza para poderse hacer una flauta. Esas side quests lo mantenían uno moviéndose. Pues se supone que en este juego se hace lo mismo, es decir, es un remake completo. Pero me parece que lo apuraron. Sí. O sea, como que todo se hace muy rápido para poder terminar el juego rápido. El juego fue tremendamente comercial y le quisieron adaptar. O sea, pusieron básicamente lo mismo del Pokémon ya en sentido de, digamos, de facilidades para el jugador. Y la verdad no lo pienso comprar ahorita, porque yo todavía sigo enganchado con mi Pokémon Y. Sí. Y lo otro es que sacar dos Pokémones en un año. Pues no, uno bueno, en un año, pero sí, muy seguidos. Para mí también son muy seguidos. Entonces, sí. No, sí, yo la mención especial es uno porque es como uno de los juegos revelación del año, en el sentido de que era los más esperados del 2014. Sí, sí, sí. Y lo pongo también de mención especial porque como yo nunca jugué el Pokémon Ruby, ajá, yo sí lo estoy sintiendo como un juego completamente nuevo para mí. Yo adoro mucho los remakes, es más, yo creo que para el año entrante uno de mis juegos insignia, ahorita que vamos a hablar del 2015, uno de los juegos insignia va a ser precisamente el remake de Majora's Mask para 3DS. Uh-huh. Entonces yo lo disfruto más por el elemento de historia, por el factor remake. Siendo un remake, afortunadamente no le pusieron lo mismo, sino que le pusieron cositas nuevas que uno va explorando progresivamente. Uh-huh. Entonces, sino que yo lo considero una oportunidad desperdiciada. Pudieron. Yo creo que sí, lo entiendo que lo necesitaban, porque si no sacaban este Pokémon, el final de año de 3DS estaba muy pobre. Uh-huh. Sí, exacto, tienes toda la razón. Por eso te digo, es un juego que si hubieran decidido disponer de más tiempo, hubiera sido un juego tremendamente superior al XY. Sí, pero la verdad fue que sí lo hizo. O sea, la verdad. No, fue más cuestión de capitalismo y motivos de comerciales, ganancias, todo el dinero lo mueve todo. Pero hubiera sido un juego increíblemente superior. Oportunidad desperdiciada, pero aún así lo disfrutaré por lo ya mencionado. No, sin duda. Y sin duda iba a vender un jurgo y ojalá que los venda y que mucha gente que no conoce Pokémon se meta en este mundo esto. Pero eso sí, ojalá Nintendo entienda que si tiene alguna disposición de volver a sacar un Pokémon para 3DS, porque al final de cuentas Pokémon siempre va a ser un juego que es diseñado para consolas portátiles. Entonces, si van a tener las ganas de sacar un nuevo Pokémon, que ya tienen que superar XY, o sea, ya eso es primer capítulo, les fue bien, pasen la página y empiecen ya de verdad a explorar cosas nuevas. Ajá. Listo. De todos estos juegos, Sergio, que tenía aquí Andrés, ¿alguna observación así adicional, alguno de ellos que haya jugado usted? Pues yo sí metí la cucharada en todos los que pude. No, la verdad es que yo no he jugado ninguno de los que ha comprado. Entonces no tengo nada que opinar. ¿Y alguno que quieras jugar de los que mencioné? O de los que mencioné, alguno que le llame la atención. Ignorando mi recomendación del Corten Call, que insisto, deberías conseguir. Sí, a usted ese se lo recomiendo. Es un juego de ritmo. Yo sé que los juegos de ritmo se le dan como la patada. Sí, sí, sí. Pero sí, es un juego de ritmo con la música de Final Fantasy. O sea, ya por motivo de corazón y nostalgia, sí, ya con eso vale la pena. Bueno, ya que por y en recomendación diferente a la de Andrés, yo sí le recomendaría que se compre la más barata que encuentre. No se compre la de lujo. Sí, sé que sería pues por tener su disco con la música y no sé qué, uh-huh, pero cómprese la más barata posible para que lo juegue. Es como la gente que por ejemplo no quiso probar Bayonetta porque que venía el 1 y que venía el 2, que entonces tengo que empezar con el 1 para jugar. No, métanse con el 2 de cabeza. No, y vale la pena mucho. O sea, lo que mencioné antes, el Tetris fue un buen juego, pero le faltó mucho. Sí. Y el Corten Call llenó todos los huecos. No, y ver a Sephiroth, Cloud, los de Final Fantasy IX, Celeste de Final Fantasy VI, todo el mundo está ahí. Así es. Bueno. Juegos de 3DS diferentes. ¿Qué? Para mí, Bravely Default. Sí. Ese es el juego, mejor dicho, la mejor compra que yo le pude haber hecho a Víctor. Así es, eso lo vendí. Ese juego me ha... Es que sacado. Yo no sabía, es que yo no entendía cómo era posible que Sergio no lo tuviera. O sea yo duré como 2 meses diciendo a Sergio, usted debe comprar ese juego es para usted. Tanto que llegué, mire, cómprelo que yo vuelvo y lo consigo. O sea, usted lo va a disfrutar mucho más que yo. A nuestros oyentes me van a crucificar porque yo lo tengo y todavía no lo he iniciado. Y la verdad se está perdiendo mucho. Bueno, esas son tareas del 2015. Entonces, la verdad se lo está perdiendo. Y es un juego muy bueno. Y teniendo en cuenta que se acerca Bravely Second, ya me toca ponerme las pilas. Sí, pues no hay fecha todavía oficial. Sabemos que es para el 2015, pero todavía no hay un mes o... Pero es que Bravely Default es un juego que toma mucho tiempo también. Sí, entonces mucho, hay que dedicar. Mucho. O sea, 80 horas fácil. No, y yo ya pasé por ahí a cerrar. Eso lo sabemos. Pero... Bueno, ¿y qué, entonces, ¿y qué otro juego? ¿Qué otro juego fue el... Resident Evil Revelations? Se lo jugó en ese año, sí. Sí. Se lo jugó en esas promociones que hubo. Exactamente, es un excelente juego. Mira que sí, o sea, yo tengo mis sentimientos encontrados porque yo no soy fan de Resident Evil. Ya no es el Resident Evil que a uno... A mí no me gustó tanto. Pero porque a mí los Resident Evil... O sea, mi Resident Evil favorito es Resident Evil 2. Sí, no, es... Y porque lo jugué en su momento en PlayStation 1 y luego en Nintendo 64. Ahí lo disfruté. Uh-huh. De ahí en adelante, jugué el 4... Llegué como a la mitad y me aburrió. O sea, lo que pasa es que ya después del 4, ya como tal la saga se gastó. No es que no se haya gastado, sino que el problema fue que ya se salió del proyecto este japonés todo loco. Soy malo para los nombres. Todo lo que era Biohazard. El tipo se salió del proyecto, entonces ya dejó la licencia abierta a Capcom. Pues aquí ya. ¿El de Resident Evil hizo Shin Megami? Shinji Mikami. Ah, ya. Entonces, ya este señor se salió, le dejaron. Shin Megami Tensei. ¿Ese? Ese tengo que conseguirlo. ¿Ese? ¿Y usted? ¿Y usted también? No, pues por lo menos por ahora voy a estar un poquito quieto, pero bueno, con respecto a. Tales, ¿cierto? Sí. Yeah. Sí, también tengo mi lista del 2015, uno de los juegos que conseguí también complicados: Tales of the Abyss. Ajá. Es bonito el juego, es muy chévere. O sea, lo probé en la primera parte como para estrenarlo y ya tengo enganchadito. Solamente que, como te digo, tengo esa tendencia a intercalar juegos y entonces no los completo inmediatamente. Qué pena, Sergio. No, tranquilo. Bueno, Resident Evil Revelations, Pokémon Y. Sí. Bueno, ya fue pura consola virtual. Ya ahí fue. Entre 10 usted sí probó más consola virtual, ¿no? Sí, también. Aproveché también uno. Los Zeldas del Link. Link to the Past y. No, Link to the Past no, esto. Y también este otro, el de. Los Oráculos y el. Ah, güey, madre, se me fue el nombre. Sí, a mí también. El de Game Boy Color. Sí, no, es buenísimo. ¿Minish Cap? Link's Awakening, sí, señor. Mm-hmm. Bueno, y de resto. No, la verdad no le jugué tanto al 3DS. No, claro, porque usted le dedicó mucho ese año al Wii U. Sí, ustedes dos son los del Wii U, yo soy la representación minoritaria del 3DS. Y yo también, comparado con Wii U, 3DS este año estuvo más bien bajito. Estuve más dedicado a los juegos independientes. Sí. El Steam World Dig, por ejemplo, me encantó. Los tres juegos de Level 5 que les comenté alguna vez. Entre el ataque de los monstruos de sábado, de viernes en la noche. Tengo mi ira contra Level 5 porque no sacó los Inazuma para América. Inazuma Eleven. Y aparte de esos, yo tengo aquí cuatro jueguitos, pero tres jueguitos, uno es nuevo para mí. Para mí el juego de 3DS del año, sin duda, es Fire Emblem Awakening. Pero okay. Sin duda, o sea, es ese juego, como Sergio recomienda el Bravely Default, yo recomiendo el Fire Emblem. La historia es buena, los personajes son carismáticos, tiene horas y horas y horas y horas, tiene unos DLCs que los voy a comprar. Tiene posibilidad de prolongar el tema con unir una pareja al otro. Lo que le decía a Sergio en algún momento, para mí se terminó convirtiendo en un corintallado. Caso a Sumia con el de la espada, con el del hacha. No, con el de la espada, porque ese gana tal movimiento del hijo, entonces nace el. No, o sea, ya sí, era ridículo. Ya hablamos en un programa anterior. Mario Tennis. Lo pongo aquí en un cambio raro porque alguna vez les había comentado que a mí me gusta mezclar un juego largo como Fire Emblem, por ejemplo, con juegos corticos que me permitan, no sé, cómo estoy haciendo yo con Pokémon y con Castlevania. Sí, algo así. Para mí ese este año fue Mario Tennis. Tiene buen online, tiene muchas posibilidades de personalizar el personaje. Entonces ya mi avatar ya se ve como Donkey Kong, casi con disfraz y todo, gorrita y todo, muy muy interesante. Me quedé con ganas de probar el de golf, no sé qué tal sea. Pero me desencantó. No creo. Me desencantó mucho que tuvieron DLC de día 1. Cuando sí. A mí en un juego me dicen que tiene un DLC de día 1, ya, o sea, algo no quedó bien en ese juego. O no alcanzaron a meter todos los... ¿Todas las historias? Sí, o ya están muy abusivos, o sea, no, eso no. Y sin duda, Professor Layton. Los dos juegos de Professor Layton de 3DS son buenísimos. En este momento, el que tengo aquí es el Miracle Mask, que es en realidad del año pasado. Pero lo tengo porque ya lo terminé con los 150 puzzles. Y aparte de eso, tiene una conexión... O tenía, creo que ya no está vigente. Todos los días, si yo me conectaba, me descargaba un puzzle nuevo. Ok. Entonces era, pues para mí, eso son horas y horas y horas ahí metidas. me gustan los tipos de puzzles que hace. Y el cuarto juego que tenía, que lo acabé de comprar, ese es Profesor Layton versus Phoenix Wright. Yo creo que probaría los Profesor Layton, pero ya cuando los consiga a un precio muy barato. O sea, no están tan baratos, ¿no? No. Y ese es el problema, que no, pues, como no son mis tipos de juegos, entonces... Sí, sí. Entonces no es para todo el mundo, es un juego de esos que puede que muy rápidamente resuelvas 3 o 4 puzzles, pero va a llegar alguno en donde te vas a chocar contra él. Y en estos, por ejemplo, en esto mejoraron mucho con respecto a los de 10. La historia es buena, la narran muy bien, los dibujos son del estilo de los de Ghibli, sí. Así las voces son adorables, look, no, muy bonito, muy bonito. Okay. Y luego uno se va encontrando con personajes que le van dando puzzles. En 10, en los juegos de 10, algunos puzzles se los daban porque sí. O sea, hola, ¿cómo estás? Toma este puzzle. En este por lo menos trataron de meterle algo de... Pues igual sigue siendo un puzzle y se nota leguas. Pero trataron de darle un poquito más de armonía en esos temas. Sí. De que el puzzle tenga algo que ver con lo que yo voy llevando de la historia. Eso fue lo que yo jugué. De 3DS, Sergio, ¿el juego del año para usted? Bravely Default. Bravely Default. ¿Andrés? De lo que usted jugó, ¿no? Perdón. Sí, Smash Brothers. Smash Brothers. Y para mí, Fire Emblem. Y terminemos con los temas retro. Temas retro. ¿Qué jugaron este año retro? Decir que lo que yo jugué fue para hacer los podcasts de Crónicas Goomba. Sí, yo también hice lo mismo. O sea, básicamente, pues mi consola retro por default fue Super Nintendo. Ajá. Entonces, obviamente, sí, fueron los juegos que más que... ¡Opa! Fueron los juegos que más que todo... Aquí estoy botando cassettes. ¡No! Fueron los juegos que más que todo mencioné para los podcasts que hemos hecho en el año. Es decir, juegos como Sparster, juegos como Wild Guns. Esos fueron los juegos que más que todo probé para la consola este año. O sea, ya son juegos que ya me he pasado N veces, entonces no son juegos que, digamos, me vuelvan a matar. ¿Y de eso que jugó, qué fue lo que más le gustó recordar? ¿Qué fue lo que más me gustó recordar? Donkey Kong Country. Sí. No fue para ningún podcast, pero me dio ganas de volver a jugarlo. Entonces jugué el 1 y jugué el 2, porque el 3 sí es un asco. Ese es uno de esos juegos, que yo lo tomo una vez al año, en algún momentico lo paso, porque es un juego de 2 horas, 3 horas. No, mentiras. En 2 horas, 3 horas lo pasaba uno cuando lo tenía práctica. Ahorita vuelve y se choca uno contra ellos. Pero con la ventaja de que... No, Donkey Kong Country muy divertido, el 2 lo supera increíblemente. A mí el 2 me encanta, sí, la banda sonora. Sí, sí. Yo soy una persona que cuando voy a trabajar con música... Ajá. YouTube, banda sonora de Donkey Kong Country 2, hágale. Sergio. Sí, sí, sí. Bueno, conmigo sería... Están Mario World, porque este año volví a conseguir mi Super Nintendo. Ajá. Entonces sería Mario World. Sería... Mega Man 2. Sí. Mega Man X. Sí. Y también sería... pues ese, la verdad, todavía no lo he empezado, pero no, sí. La verdad lo compré fue porque cuando compré Mega Man X me encimaron la leyenda de Zelda, la... ¿Es de qué consola? Super Nintendo. A Link to the Past. Es el único. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí, seguro ese es Zelda. ¿Se lo encimaron? Sí, sí, sí, pero es la versión japonesa, o sea, entonces me toca arreglar el... Me toca hacerle el arreglo al Super Nintendo para que me pueda recibir. Para que me pueda recibir. Ah, no vale la pena, usted lo tiene en consola virtual, páselo ahí. Sí, exacto. O sea, mucho mejor. Pues sí. Téngalo porque ya se lo dieron. Ah, pero encima es encima. Sí, sí. Yo redescubrí Super Street Fighter 2 para Super Nintendo. Sí. Lo conseguí barato, de hecho el cartucho está un poquitico cascado, pero... Pero me gustó mucho verlo con Sergio, estuvimos dándonos unas manos allí. Mega Man X también, uh-huh. Como hablamos de eso en algún podcast, me gustó mucho reencontrarlo. Batman Returns, qué bacano ese juego, qué buen juego. Y dos juegos de Kirby, que Kirby Superstar, que sí. Les hablaba en alguno de los podcasts. Y Kirby Dream Course es un juego que parece como un mini golf. No lo hablamos en ningún podcast, pero es un berraco juego que a mí, siempre que tengo algún ratico, lo tengo en la Super Nintendo original y en la consola virtual de Wii. Sí. Y lo juego cuando lo encuentro. En Nintendo 64 jugué Fighter's Destiny o Grimara 64. Bah, mil veces. No sé ni por qué pregunto. Sí. Y Zelda Majora's Mask para el podcast que del cual Sergio nos habló de ello. Y en GameCube, Luigi's Mansion, que también se los mencioné, me gustó mucho, pero pues con lo que ya les comenté, por allá devuélvanse al podcast de octubre si quieren encontrar algo más. Y tengo aquí tres juegos, uno de GameCube. Yo jugué, terminé Baten Kaitos Origins, que en realidad es la segunda parte, pero es una precuela. Sí. Y me gustó tanto que busqué el Baten Kaitos el uno, el original. Lo tengo como tarea del 2015, entonces este se o sea, sáquenle en algún momento, les voy a hablar de este juego. Baten Kaitos, no, pues yo creo que les voy a hablar de los dos de pronto en una sola. No, yo propongo que para, digamos, uno de los primeros programas del 2015, no sé en qué mes, uno dedicado a RPGs. No hemos hablado así de RPGs así en profundidad, no hemos hablado así. Y una cosa, y algo que Wii dejó muchos juegos buenísimos. Y yo tengo tres juegos aquí que no he podido terminar y que los tengo porque, o sea, esa es la tarea del 2015 que yo tengo. Las tres de tareas Wii. De Víctor Dalos. Yo creo que ya a partir del próximo año ya podemos empezar a meter Wii como consola retro, ¿no? Sí, ya. Es más, que desde que salió la Wii U. No, porque todavía haya posibilidades, todavía sacan juegos. Sí. The Legend es, bueno, les interrumpo aquí. The Legend of Zelda, Skyward Sword. Sí. Es un juego que he empezado tres veces y no he podido terminar. Siempre pasa algo, siempre me aburro en algún lado. O sea, que cuando lo empiezas es porque ya ha pasado tanto tiempo que no recuerdas lo que hiciste. Sí, exacto, que no recuerdo lo que hice, entonces tengo que reiniciarlo. Voy a intentar terminarlo esta vez. Y los otros dos son The Last Story. Este sí estoy a punto de terminarlo. Juegazo, me gustó muchísimo. Pues claro, es ese juegazo de Hironobu Sakaguchi. Sí. Eso, o sea, para los que no lo recuerdan, música de Nobuo, creador de Matsu también. Creador de los Final Fantasy. O sea, básicamente yo lo consideraría como el Final Fantasy de Wii. Sí, pero el verdadero. Duda. Sin duda. Y bien hecho, completo. O sea, el verdadero porque hubo Crystal Chronicles, ¿no? Sí. Por eso yo digo que este es el verdadero Final Fantasy de Wii. Y es completo, es un mundo orgánico, todo está vivo, todo es creíble, los personajes son carismáticos, buenísimo, Sergio, se lo recomiendo. Yo creo que ese es otro motivo que por el cual conseguiría un Wii U, porque como hay retrocompatibilidad, yo conseguiría un Last Story y le hago. No, se lo recomiendo muchísimo, Sergio, si lo consigue. Lo que sí es que no se lo van a cobrar barato. Entonces, si acaso lo termino, mete el dinero, es una inversión que vale la pena. Y el último y el que veo más difícil de completar, Xenoblade Chronicles. Berraco juego es una vida, es una vida paralela. No va a salir, va a salir el X para Wii U, pero eso lo hablamos ahorita en el tema de los. Y para 3DS, ¿no? Y para 3DS. Esa es la expectativa para 3DS el otro año, creo yo, aparte de Majora's Mask. Entonces, de lo que más difusaron en retro, entonces me decía, ¿qué dijo Sergio? ¿Qué fue lo Super que más Mario disfrutó? World Super y... Mario. Bueno, ¿no? Super Mario World como tal. Siempre. Yo digo que los Donkey Kong Country son juegos que siempre estarán ahí en nuestros corazones y digamos que sí se puede decir, como dice Vito, una tradición anual de jugarlos. O sea, a mí lo que me sorprendió mucho fue Baten Kaitos, una serie que desconocía completamente y me gustó mucho. Y es mi tipo de juego. Un poquito RPG, un poquito estrategia con cartas, bastante Es un juego que pudieron haberle dado más crédito. Sí, yo tengo ese, como estoy como haciendo, cruzando los dedos porque esto pertenece a Monolith. Entonces de pronto que algo de esto salga por allí nuevo. Bien, entonces hasta aquí dejamos estos juegos por ahora. Y ahora ya lo que queda en nuestra, lo que nos viene, lo que nos trae el 2015. Ahora hablemos de qué esperamos. Hay muchas cosas para el 2015, no vamos a hablar de ello. No, solamente de menciones. Menciones de qué estamos nosotros realmente esperando. ¿qué esperamos cada uno? Como ganó Sergio, empecemos con Sergio. Sergio, ¿qué espera para el 2015? O sea, ¿qué juego dice usted? Ese me voy a comprar. ¿Por consola? Sí, por consola también. O algo retro que tenga pendiente que usted diga, eso no lo he jugado y siempre tengo que jugar. Bueno, yo creo que a medida que va pasando el no voy a hablar de lo que quiero para el 2015 con respecto a retro, porque eso va saliendo a medida que uno va viendo la necesidad. Pero sí, por ejemplo, para Wii U, estoy esperando que salga Splatoon. Sí. Que es el juego este de shooter, que se ve, pues por lo menos lo que hemos visto en los E3 y en lo que hemos visto en los videos. Es que shooter, pintura y captura la bandera, ¿qué más podemos pedir? Sí, no, y personajes japoneses carismáticos, o sea, ¿qué más que eso? Y para 3DS... ¿Es el que más espera de 2015? Sí, porque no he visto nada más. Está X de Xenoblade. Xenoblade X. Sí. Pero ese está The Legend of Zelda. Ajá. 2015. Y también está Majora's Mask Patrick. Bueno, estamos hablando de Wii U hasta ahora. Está Star Fox, confirmado ya que sale el año entrante. Uy, por Dios. Ajá. O sea, usted empieza a ahorrar esa plática. Sí, la verdad es que sí. Star Fox Wii U. Ay, señor. Está. ¿Qué más había por allí? No, mira. Bueno, con respecto a 3DS, estoy esperando que salga. Es Bravely Second. Bravely Second, sí. O sea, eso sí va a ser. Yéndome hasta ahorita en diciembre, no, todavía no he visto lo que estemos para ofrecer en enero y lo demás, pero por lo menos eso es lo que yo espero para el otro año. No sé qué dirá Andrés. No, pues para 3DS me uno a Bravely Second porque yo soy muy fanático de los RPGs. Ajá. Inicié Bravely Default y me gustó. Tengo que terminarlo, o sea que Bravely Second yo me imagino que se ve prometedor. He visto previews en internet y se ve muy prometedor. Ajá. Pero vea, no sea acaparador, termina el que tiene. obvio, no va a comprar el segundo hasta que no termine el primero, pero me estoy refiriendo a que el 2015 eso va a fijo. Y el remake de Majora's Mask. Me engancharon mucho con todo este carretazo que se pegó usted en el otro podcast. Me enganchó bastante, entonces vale la pena conseguirse también. Así como me consiguió Karina of Time, entonces también voy de una con Majora's Mask. Mira, y sí. Ahí, a ver, ¿qué más tenemos para voy hablar? A nombrar así rápido. Para 3DS. Cities. Ay, Dios mío. Estos son cartuchos, ¿verdad? Esto es cartucho, ¿verdad? Sí. Ah, no, este es descargable. Ah. Entonces está Codename Steam, ese lo estoy esperando yo. Okay. Es un juego de estrategia en donde ponen puros personajes de historia típicas americanas. Entonces el Mago de Oz, creo que está Abraham Lincoln por ahí. Mira, pues. Luchando en una guerra en un mundo cyberpunk por turnos y haciendo disparos especiales. Ese lo espero yo. Hay una serie de compilados de 3D de juegos de Sega. Entonces Outrun, Thunder Blade, Afterburner, un nuevo Ace Combat. El primero me gustó mucho, lo jugué prestado, pero pues no me gustó tanto como para comprarlo, pero sí, si lo mejoran mucho, me gustó. Uy, Ataque al Titán. Sí, ya sé yo. Ataque al Titán. ¿Descargable? Sí, descargable. Rayos. O sea, hasta ahora está confirmado. ¿Y Azure Striker Gumball porque está para el 2015, será cartucho? No. Bueno, no sé por qué lo tiene aquí. Bravely Second, uno de Dragon Ball, Dragon Quest 10, no estoy tan seguro que salga, eso es un rumor. Eternal Odyssey 2, el 1 me gustó muchísimo, pero es un juego de esos que demora para cogerle el gusto. Final Fantasy Explorers, ese sí que me gusta, es un juego de estrategia como Fantasy Life, ese es un juego que me quedó a mí como con ganas, pero que ahí en el borde. Sí. Fantasy Life, no sé si saben de qué se trata. Sí, yo sí sé de qué es. Es básicamente seleccionar o ser guerrero, o ser. Es que es básicamente un juego. Guerrero, no sé si estoy muy desencaminado, pero es un juego muy parecido a Fire Awakening, en el sentido del, no, digamos, del estilo. No, porque. O sea, es más parecido a Tomodachi Life. Ah, ok. Sí, en donde uno tiene. Es un simulador de vida, pero no tan simulador. Y es más medieval, entonces usted puede elegir ser mago, guerrero o herrero, ir cambiando las profesiones, ir mejorando su vida para tener una vida ahí. Es como Tomodachi Life con Animal Crossing, ¿sí? En un mundo medieval. Bueno. Bueno, algo así. Harvest Moon, Inazuma Eleven, mira, ahí está. Ah, ¿Inazuma Eleven cuándo? No, dice no 2015, pero no estamos seguros. Esta es una lista de Vandal, luego créanos la mitad, la otra no. También vamos a ver Toys of the World. Sí, Legends of Zelda Majora's Mask 3DS, esa es la que... Teatriz en Dragon Quest, nos tienen cositas Nintendo para el año entrante, oiga. Xenoblade Chronicles con el nuevo Nintendo 3DS. Otro Uy, Blast Blue Chrome Fantasma. Ajá. Más juegos de Dragon Ball, Monster Hunter. También tenemos Dragon Quest 7, ese sí que me lo compro. También tenemos juegos de Digimon. Usted jugó el Dragon Quest 9, ¿cierto? Este es un remake del 7 que es catalogado como lo mejor de Dragon Quest. Ajá. Pero un remake completo. O sea, hecho desde cero, gráficas nuevas. Desde este sí que sé que va a caer el año entrante. Y otro montón. Y otro montón. Todo eso está para el 2015. De ahí yo lo que más espero es ese Codename Steam. A mí me llama mucho la atención. A mí el Final Fantasy Explorers. A mí póngame Braille y se ve con Mayoras más y creo que casi todo lo que diga anime. Sí. ¿Y para Wii U qué tenemos, Víctor? Y para Wii U entonces aquí en una lista, no, esto no tiene casi nada. ¿El Capitán Sapo? Sí, pero ese está para ese pues, otro lado. Otra versión, Train 1. Todo esto es descargable. Fatal Frame. Uy, Fatal Frame. Ojalá que lo saquen. Ojalá. Ese sí que se volvería este japo aquí. Devil's Third sí. Es un juego que para mí es un gran enigma. Si ¿Sí han visto los sí, videos, el calvo sí, este lleno sí, de tatuajes. Sí. No, lo he visto. Es un juego absurdamente sangriento. Uh-huh. Que no lo veo mucho, pero está pagado por Nintendo. Uh-huh. Hex Heroes es un juego de descarga. Y es fue un juego de estos de... ¿Cómo se llama? De Kickstarter. Sí. Ah, ya. En donde una compañía independiente habló con las otras compañías independientes y le dijo, préstame su personaje y yo lo meto dentro de un juego de estrategia. De estos como con hexágonos. Ese a mí me llama la atención. Bueno, hay muchos descargables. Kirby, el pincel de poder. A mí me encantan los juegos de Kirby, pero este es como plastilina. Uh-huh. Y veo que es como mucho para el gamepad. Lo voy a comprar, fijo. Sí, o sea, eso sí, no hay Mario Party 10 para el 2015. Mario Party 10. O sea, ahí toca rogar mucho porque lo que dije antes, Nintendo está fallando mucho ahora con los Mario Party, entonces vamos a ver qué les ofrece para Wii U. Xenoblade Chronicle X, Yoshi's Woolly World, ese no me gusta. No, a mí tampoco. Mala apariencia. Bueno, ¿qué más tenemos? Uy, Castlevania. Sí. Retroceda. Área de Zorro CB, ¿qué querrá decir el CB? Consola virtual. Ah, rayos. Un F-Zero. Pero también. También va a costar la virtual. Es el GP Legend, es el de. El de Game Boy Advance. El de Game Boy Advance, exacto. A ver qué más tenemos por aquí. Odd World, ese sí que está demorado. Ya salió en todas las consolas. Uh-huh. A ver. Raven, Shadow of the Eternal. Soul Saga, ese me gusta. Ajá. Uh-huh. Continúa. A ver. The Night is Arcade es un juego de carreras que está saliendo desde hace dos. El Legend of Zelda Wii U, que está más feo. Default ya salió acá por consola virtual, ¿no? Por ahora va más que todo. Sí, y Default. Va mucho descargable por lo que estoy viendo. Sí. Yo para Wii U. Yo quedo contentísimo con el Star Fox, el Zelda de Wii U. Uh-huh. Sí. Y déjenme terminar lo que tengo por ahí pendiente. Sí. Ya con eso yo quedo contento. Y yo creo que el otro año sí cae, para final de año cae el Play 4. Este año no lo compré por culpa de Bayonetta. Por culpa de Wind Waker y Mario Kart. Esperemos Street Fighter 5 y hablamos. Y Smash. Sí. No, ahí sí ya. Listo. Entonces ahí, aquí dejamos lo que hablamos del 2015 y ya vamos a terminar entonces con lo que vamos a hacer para el próximo año como primer podcast del año entrante. Sí, sí, yo creo que un programa completamente dedicado a Super Smash Bros. Sí. Para Wii U y para el 3DS. De una. Entonces yo me enfocaré mucho en el de Wii U, Andrés mucho en el de 3DS. Y yo en el de Wii, en lo que fue la consola anterior. Sí, va a ser buena idea hacer un paralelo entre ambas consolas ya. Entre las tres consolas. Sí, vamos, entonces para aquellos fanáticos de Smash Brothers, que creo que son muchos, uh-huh. El siguiente programa va a ser muy interesante para todos ustedes, entonces no se lo pierdan. Ojo, ninguno de nosotros es ningún luchador profesional ni nada por el estilo, sí, pero sí, pues sí nos divertimos bastante jugando. No, es que eso es lo más importante, que es un juego, es uno de los... pocos juegos de pelea que de verdad ofrece el factor diversión al extremo. Bueno. Listo, entonces muchas gracias. No, así... falta contactos, muchachos. Ah, pues, perdón. Antes de eso, Se me olvidaba, que no quiero irme sin esto, la gente de Nintendo y nos convocó también a nosotros para que diéramos nuestros votos, van a hacer un conteo como un top elegidos por las personas de su página. El grupo se llama Wii U Colombia. Sí. Y están haciendo ya unas votaciones que esperan dar resultados el 29, los últimos días de diciembre. Entonces hagamos una mención especial a ese conteo en el siguiente programa. También podemos mirar en qué terminó. Entonces tienen juegos de Wii U, juegos de 3DS, juegos de eShop, juegos de consola virtual. No, entonces hagámosle fijo para el siguiente programa, hagamos una mención donde analizaremos brevemente nuestra opinión en cuanto a la posición del juego. Invitarlos entonces para que entren a las páginas de Facebook Wii U Colombia y 3DS Colombia. Así es. Y den sus votaciones. Y ahí están las votaciones para que pongan sus juegos preferidos allí. Vamos a ver cuál gana, hagan sus apuestas. Los contactos. Contactos por Twitter, @crónicasgumba, nuestro Facebook fanpage, que es www.facebook.com/crónicasgumba, y nuestro portal institucional www.crónicasgumba.com. También nos, una mención especial. Nuestro correo. Nuestro correo, contacto@crónicasgumba.com. Uh-huh. Y bueno. No sé si pronto ustedes tengan algún agradecimiento especial o alguna cosa. No, fue un buen año, muchachos. Ha sido excelente estar trabajando con todos ustedes. Vamos a seguir fuerte para el 2015. Sí, por allí hay unas dos o tres personas que me han contactado para poder publicar reseñas en la página. Yo creo que revisamos lo que de pronto ellos tienen y lo agregamos. No, sí, yo sé que vamos a tener varias sorpresas para el 2015. Pues vamos a integrar, yo creo que podemos hacer nuevas secciones y ya también vamos a expandirnos un poco más en materia de consolas también. Uh-huh. El tema de oficialmente Wii es, o sea, ahora terminamos. Terminamos, o sea, recuerden que siempre al final del mes hacemos el podcast de Crónicas Goomba, juegos retro, y en el transcurso del mes, normalmente a mediados del mes, estamos pretendiendo sacar el Goombate, entonces juegos más, así es, más actuales. Perfecto. Y las opiniones personales. Yo en mi parte tengo dos agradecimientos especiales para este mes. Dos youtubers que estoy siguiendo últimamente, que son Lynx Reviewer y Lynx Playroom, muy bueno, y Leyendas y Videojuegos. Son dos youtubers que de verdad vale la pena seguir y que de verdad tienen los pies en la tierra. Y pues nada, muchachos, feliz Navidad para todos, feliz Navidad, año, feliz año, y nos oímos el año entrante. Hasta luego. Hasta luego.